50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del jueves 3 de noviembre. Continúan las jornadas de vacunación en Jardines de Ensenada. Hoy y mañana, desde las 11 de la mañana, se aplicarán a niñeces de 13 meses a 4 años inclusive, vacunas de calendario y de campaña de refuerzo de triple viral y contra la polio en Jardines de la Ciudad. También se aplicarán vacunas de calendario para niños, jóvenes y adultos. Hoy se aplicarán vacunas en el jardín número 908 de González y Mosconi y en el jardín número 910 en Güemes y Farela. Mañana, por su parte, las actividades serán en el jardín número 903 de 126 entre 46 y 47 y el jardín Inmaculada de Cestino y Bocigna. Ofrecen cursos de capacitación profesional. La seccional La Plata de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina informó que en sus instalaciones gremiales, ubicadas en 526 entre 23 y 24, comenzaron los cursos de capacitación profesional con salida laboral como armador y montador de entramados y plataformas de madera. Los mismos son certificados por el Centro de Formación Profesional 402 de La Plata. Los cursos tienen la duración de un año y se dictan los días lunes y miércoles de 6 de la tarde a 9 de la noche hasta el 21 de diciembre y se retomará en marzo hasta el 31 de octubre del año 2023. Un servicio que informa más cerca. ECOA entregó equipamiento informático para ser reutilizado en dependencias de la UNLP. ECOA, el Programa de Inclusión Digital, Educación Ambiental, Formación y Reutilización del Equipamiento Informático de la Universidad Nacional de La Plata, entregó notebooks, CPU y monitores en diferentes dependencias de la Casa de Estudios. Todos los equipamientos habían pertenecido a empresas u otras organizaciones a las que ya no les eran funcionales y que por medio de la intervención de ECOA serán reutilizados con fines académicos, de investigación y administrativos. En el marco del programa se recepcionan equipos TIC provenientes de la propia UNLP, de otras instituciones, de empresas y de usuarios particulares. Se seleccionan y clasifican para su refuncionalización, reparación y posterior donación. La temperatura mínima para hoy en la región es de 10 grados y la máxima de 26. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.